No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, si yo mantengo la conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos comenzando el último día de la semana para nosotros al aire. 18.03, comienza Nada Que Perder, como siempre en vivo y en directo hasta las 19 a través de www.radiolk.com.ar. También nos sintonizás en nadakeperder.net, es nuestra página web a donde podés disfrutar de todos los contenidos que tiene Nada Que Perder. Arrancamos entonces en este día miércoles soleado y lindo. Fines de octubre, se viene el verano, se fue volando el mes de octubre, bajo la operación técnica de Diego El Pelado, como siempre en la operación. Y aquí en la mesa voy a presentar, mi nombre es Guillermo González, y arranco por el señor Lucas Lasmardo, gran productor y periodista de este programa. Lucas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy muy contento porque el clima acompaña a esta hora de Nada Que Perder. Así es, acompaña el clima. Hoy hay mucho contenido en el programa de hoy que de a poquito lo vamos a ir desmenuzando y te vas a ir enterando. Le doy la bienvenida a quien se sienta a mi izquierda, como siempre, el señor más rubio de esta mesa. El único, por cierto, es el señor Alejandrito. Alejandrito, buenas tardes. ¿Qué haces, Guille? Luquitas, ¿cómo le va a todo el mundo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, disfrutando de este lindo día que nos trae este mes de octubre. Es verdad que ya se está yendo. Ajá. Ya se está yendo y empieza de a poquito a aparecer el calor. Como te decía, tengo que presentar a quien se sienta siempre enfrente de Alejandrito. Es el señor... nuestro periodista, nuestro deportólogo, por decirlo de alguna manera, es el señor Javier Hernán García, alias Javito Java de Hat. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Guille? Alejandrito, Luquitas. ¿Cómo andas, Javier? Bien, con calor. Mucha con calor. Info, Estás ahí. Mucha, porque hay fechas, se inaugura la cancha Independiente, Mateo plantó a Racing, sí. Así que hay muchas cosas para decir más adelante. Mucha información de resultados. Efectivamente, de resultados. Me parece que hay bombas de humo, me parece. Hay bombas de humo. Hay bombas de humo. Totalmente. ¿Qué programa cargado hoy tenemos? Vamos a estar tocando lo que es deportes, música, espectáculos. Además, el tema del día, que se va a estar tratando de cuál fue la mentira más grande que dijiste vos, hombre o mujer, para levantarte, para ganarte o a una niña o a un chico, ¿no? En el caso de los sexos que uno sea, porque digamos, si sos hombre para una mujer, o si sos mujer para un hombre. ¿Cuántas mentiras se dicen a la hora de conquistar a una dama, no? La verdad que sí. En nuestro caso. Yo para levantarme un hombre jamás dije nada, así que... No, para levantarse un hombre... El señor Java de Hat por ahí. No creo, Java, ¿no? No, por favor. Se le pegan solo. Ahora digo, pero para ganarse a una niña, para una mujer, hemos mentido, ¿no? Mil y un millón de veces. Claro. Siempre se, no sé si mentir, pero sí, sí. Se distorsiona la realidad. Siempre se exagera, y cuando exagera uno ya está mintiendo. Sí, pero la exageración es mentira. Sí, es faltar a la verdad. Estás inflando el presupuesto. Yo tenía un amigo... Diría un chapista. Claro, yo tengo un amigo que dice, yo no digo mentiras, yo falto a la verdad. Claro, yo falto a la verdad. Falto a la verdad, es una forma más de engañarse uno mismo, autoengañarse. Nunca tan bien ni sabio esa frase de a momento, ¿eh? Ahora digo, de todas esas mentiras, ese va a ser nuestro tema del día de hoy, de todas esas mentiras, habrá que evaluar cuál fue la más grande, la más exagerada o la que más faltó a la verdad. Igual, seamos honestos, a veces uno se sienta que ladrón que roba a ladrón tiene ese año de perdón, porque del otro lado también hay mentiras. Es como cuando estás hablando con una gran señorita que te gusta mucho y que es de un cierto nivel... Que la chica por ahí vive en San Isidro y uno viviendo en un barrio medio humilde tira que vive, qué sé yo, no sé. Palermo Hollywood y vivís en Chacarita. Y vivís en Chacarita, claro, y tiraste Palermo Hollywood, claro, ¿no? Para sacar chapa. Palermo Soho. Ya estás mintiendo. Ya está faltando la verdad, ¿o no, Java? Sí, pero si esa mentira después influye en algo, en decir, bueno, no, la verdad sos un mentiroso, tampoco para tanto. No. Vivo en Floresta, te digo Palermo, te digo Caballito en lugar de Floresta. Jugando en la raya. Como hay muchas mentiras, hay muchas mentiras que le gustan a las mujeres. Le gustan, sí, por supuesto. Ejemplo, con el tema de los trabajos. Uno es, no sé, trabaja en una radio, pero le dice que trabaja en realidad en un programa de televisión. En un medio más grande. Claro. El famoso productor de intrusos. Exacto. Claro, compañero de... Le gusta. De muchos famosos. Y sí. Bueno. Y más cuando mostrás el teléfono. Claro. Y ves la agenda que tenés. Y sacás chapa con los teléfonos de contactos de por famosos. Supuesto. Bueno, para meternos, antes de meternos de lleno en el tema del día de la fecha, paso las vías de comunicación para comunicarte que vos puedas llamar a Nada Que Perder haciéndolo al 43726278 y también nos podés escribir un correo electrónico o comunicarte con MSN a nadakeperderradio@hotmail.com. Allí está nuestro Luquitas Lamardo, que es el productor, manejando siempre el teclado y contestando a todos los oyentes que a medida que va corriendo el programa van tirando sus opiniones, sus consultas y lo que quieran decir. Además, la página es www.nadakeperder.net y allí nos podés visitar todos los días. Nos metemos con lo que tiene que ver con el sorteo. Sí, es un sorteo nuevo. Escucha. Vamos, Contale a la gente, Luquita. Es un tema muy conocido de un artista solista. Sí, gran solista. Podemos decir que tiene rulos. Sí, tiene rulos. Que tiene un hermano que también es solista. Sí. Que tiene, comparten el mismo apellido, por supuesto. Digo, que, artísticamente, ¿no? Que tienen. Este muchacho que canta esta canción tiene a una de las mujeres más lindas de la farándula argentina. Es lo que iba a decir. No, sí. Pero no es tanto de la farándula esa mujer, ¿eh? Del mundo, no, del mundo es actriz. Hace cine. Es muy de perfil bajo la mujer. Amigo personal del Bebe Contepomi. Claro. De mi amigo personal. Y hay que decir que cada vez que toca este artista, llena todos los estadios. Puede ser Luna Park, en Ciudad de Buenos Aires, en todos los recitales, siempre llena. Un artista que estuvo 5 años alejado de los escenarios argentinos, Se fue a un país de Europa. ¿A España? A España, precisamente. A España, sí, a seguir buscando nuevos sonidos. Formó grandes bandas. Exactamente. ¿Sí? Sí, grandes bandas y además de todo eso, tocó con un gran abuelo del rock nacional. Bueno, entonces para pasar en limpio y que los oyentes empiecen a entender, ya escuchaste el tema del sorteo, tenés que decirnos quién es este gran cantante solista y cómo se llama el tema, que tiene 3 palabras. Sí. Es decir, 2 palabras y una letra. Sí. No te puedo ayudar más. Sí. Después con el correo del programa vamos a ir repasando. Vos tenés que escribir un mail a nadakeperderradio@hotmail.com y allí para participás directamente de la remera que, como siempre, todas las semanas regalamos aquí desde Nada Que Perder. Bien, pasadas las vías de comunicación, empecemos a charlar de lo que tiene que ver el programa de hoy y el día, ¿no? El tema también. ¿Cuál fue la mentira más grande, decíamos con los chicos acá, que uno, hombre, en el caso de nosotros, le hicimos a una mujer? Uh-huh. Y creo que acá cada uno tiene una en especial para contar, ¿o no? Yo creo que sí. Yo tengo más de una. ¿Mentiras grandes? ¿Chamullaste muy grande alguna vez? Pero ¿a qué te referís con grande? Y que una mentira muy grande, como para ganarte esa mujer que, no sé, tuviste que cambiar algo, qué sé yo. Y yo mentí. A ver, todos mentimos alguna vez. Yo mentí mucho personalmente. Bueno, pará, hagamos una cosa. Vamos a escuchar el tema musical. Dale. Y en el próximo bloque empezamos a contar historias personales de cada uno y después nos metemos de lleno con el tema del día de hoy. Escuchamos Las Pelotas. Esto es ¿Cuándo podrás amar? Yeah. podrás amar sin tantos complejos para salir del tedio de esta paz. El confort teniendo un control, no quiero terminar así. Caminar, solo andar buscando lo que me hace bien. El lastre, vamos a despedir. ¿Quién nos puede decir? Salir del tedio de escapar un sueño. No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar. Sí, te quiero ver así. Sí, te quiero ver así. Para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Con más Nada que Perder, 18 y cuarto de este día miércoles, después de escuchar Las Pelotas con su tema ¿Cuándo podrás amar? En el primer bloque, en la presentación del programa de Nada que Perder, te decía a los oyentes, también ya pueden participar vía MSN escribiendo a nadakeperderradio@hotmail.com, que el tema del día de hoy es ¿cuál fue la mentira más grande que dijiste, que utilizaste para conquistar a una dama en el caso de los hombres y un hombre en el caso de una mujer? Abrimos el juego y quiero escuchar lo que Alejandrito decía antes de ir a la música, que alguna vez mintió. Y quiero escuchar después también al gran Luquitas, que también dijo, alguna vez mentí. ¿Me estás de mentiroso? No, no, yo de mentiroso no te está top. Y a Java, que está muy en silencio. Java, hoy estás muy concentrado. Sí, se ve que a vos cuando hay fecha te trastorna. Sí, me pone... Como que estás con... Es el calor. Estás con una oreja acá en la mesa y con la otra con la radio, la espica. Es como que está mal por lo de Lothar Matthau. Lo de Lothar Matthaus. Sí. Espero que no grites el gol al aire, sí. Si hay algún gol. No. Yo creo que no. El humo de esa noticia le hizo mal. Le hizo mal. Después va a estar contando lo que pasó con la mentira del alemán. Pero volvamos al tema central. Decíamos, hay siempre mentiritas. Sí, chiquititas. Pero ¿qué te parece? Y grandes. Yo una vez utilicé una muy grande. Yo también. En realidad dos. Con mi pareja dije, primero y principal, ¿dónde vivía? Porque yo había blanqueado, fue una situación muy larga, si la tengo que contar creo que tendría que estar media hora, pero la voy a hacer resumida, voy a usar mi poder de resumen, Funky Soul, y voy a contar. Yo vivía El bosque muy contento. Sí, sí. Bueno, muchachos, chiste, déjenme contar. Berreta. Por favor. No, yo vivía en Saavedra y mi pareja vivía en Palermo. El primer día que salí con ella, la había conocido, me dejó en mi casa de Saavedra. ¿Qué pasa? Al día siguiente me mudé a Ballester, que es donde vivo actualmente. Y nunca dije que me iba a mudar a Ballester. Yo ya sabía hace como 3 meses, sino que dije que me mudaba unas pocas cuadras. Como uno no tenía todavía a la dama en el bolsillo, la tenía que atrapar, tuve que chamullar y dije que me iba despacito, unas cuadras, que estábamos cerca. Y después, no solo eso, sino que cuando la conocí mentí con la edad. Qué difícil es. Yo tenía, sí, igual muy ilusa, porque yo no dije, no, yo tenía 19 o 20 años, no me acuerdo cuánto. 20. Y dije que tenía 17. Y él se caía de maduro que no tenía 17, era cantado. Lo peor, entró como un duque. Después, al poco tiempo, tuve que blanquear, reconocí todo, se armó un poquito la podrida ahí. Tuve que pedir perdón correspondiente. Bueno, fueron las dos mentiras que utilicé. Ya estaba en el bolsillo para todo esto, ya la pareja estaba consumada y así siguió. Fue una mentira, tampoco fue una mentira sana, ¿no? No fue tan grave. Pero eso, son esos momentos, viste, que vos decís. Que por esta mentirilla, tampoco vas a la relación puede irse al tacho. Tampoco vas a decir que sos abogado y estás preso en Olmo. No, claro, eso es otra cosa. Por eso. Totalmente. No, claro, aparte es difícil chamullar en la cárcel. Los noto un poco tensos, no, muchachos. No. ¿Qué pasa? Hay que relajarse. Yo te quiero comentar algo. Hay una que me pasó. Yo era muy pibe, tenía 18, 17. No tan pibe ya. Sí. Bueno, y estaba saliendo con una chica más jovencita que yo. Un par de años menos. Cuestión que yo estaba casi de novio. La había todos los días. Un amorío lindo. Claro, de verano. Cuestión que yo, después de estar con ella en la casa, me voy para mi domicilio y me cruzo con una muchacha en la calle. Me la empiezo a encarar, todo bien. ¿Ganaste? Gané. Bien. La subo a mi departamento. ¡Epa, rápido, Luquita, eh! O rápida ella. También. Claro, yo le había dicho que no estaba de novio a esa chica. Cuando termina, ya era infiel. Cuando nunca no estaba de novio y ya era infiel. ¿Viste? Piratita. Sí, cuando termino de estar con esta muchacha, me puse a llorar. ¿Por y qué? Me dice, ¿qué pasa? Porque estoy de novio. No, le tocó remordimiento. Y me dice, no, si me decías antes no estaba con vos. Y por eso era la idea. No, yo he mentido en muchas ocasiones con las mujeres. Porque a las mujeres también les gusta siempre mentir. No. Le gusta que les mientas también, porque si vos le decís, no, mira, la verdad es que trabajo en un kiosco, y ¿qué me importa? Te rebotan. Claro, y si le decís, no, la verdad es que yo trabajo de gerente administrador de un comercio a la calle. Mirá vos. Te miran con otros como ojos. Como la publicidad, telemarketer. Como la propaganda, claro, telemarketer. Sí, es verdad. Hay mucho así, ¿eh? Que mienten. Mucho que está ese productor intruso, esa gente que... también. Que entra a los boliches, viste, así. Todo canje. Charlando con el celular, ¿no? Es verdad. ¿Y usted Java de Hat? Sí, más o menos siempre las mismas del trabajo, de agrandar por ahí un poquito lo que uno hace. ¿El miembro alguna vez no? No, de tener por ahí un teléfono conocido en el celular y de ahí arrancar una historia. Este es amigo personal o lo conozco del barrio. Uh-huh. Mentiras típicas. Tipo muy serio usted, Javi. Sí, y me pasó que me han mentido, no a mí, sino a un amigo, estábamos con un amigo. Y la mina le tenía ganas a mi amigo, me dijo que no le quería dar ni la hora. Era fea la muchacha. Era fea y aparte tiró una mentira de esas que vos decís. ¿Quién? Es mentira. ¿Quién? Una muchacha X, cualquiera. ¿Pero quién tiró la mentira? La chica, porque yo dice, no. Porque... Para ganar al flaco. Claro, para llamar la atención, porque realmente era bastante feucha. Y le dice, yo, así como me ves, soy productora de Casi Ángeles. Así le tiró. Para. Mi amigo le dice, discúlpame. Y le dice, bueno, va a mostrarme los teléfonos, no sé qué cosa. Y no tenía un teléfono. Mostrame dos teléfonos. Y claro, porque vos decís, yo soy productor infantil, ¿no? Así, ¿y qué tenés para? Porque yo te puedo decir, yo trabajo en la casa de gobierno. Y, claro, sí. Si no me mostrás, bueno. Y empezó a disfrazarla, se había olvidado que la conocía. ¿Y se consumó? No, entonces, porque era una mentira. Entonces no entra en la consigna del día de la fecha, no, Javi. Está reprobado el señor de Hat. Bueno, está bien. Yo te tengo una mentira. Pero no se la levantó. No, yo te voy a contar una anécdota. Una noche salimos a bailar con un amigo, estábamos ahí, conocemos dos chicas. La verdad no estaba con la que salía yo, no, la que me tocó a mí no estaba buena. Y le mentí mal, viste, cuando ya mentí descaradamente que sos hermosa cuando no, viste. Pa, así, terrible. Toda la noche estuvimos. El verso barato. Terminó siendo al día de la fecha hoy, eso pasó a los 17 años, al día de la fecha hoy es la madrina del hijo de mi mejor amigo, yo soy el padrino. La madrina del hijo... De mi mejor amigo. Un lío. Un quilombo. Es la mejor amiga de la mujer de uno de mis mejores amigos. Qué bárbaro. Yo tengo una más, que en realidad fueron dos mentiras en una. Primero yo estaba conociendo a una chica y le digo, yo vivo en Palermo. Mentira, vivo en Flores. Yo dije, nunca va a venir a mi casa. Nunca la voy a invitar, pero nunca va a venir. Porque, sí, el día que venga. Porque conozco a esa chica y sé que nunca va a ir a una casa de un muchacho. Por eso mentiste. Claro. Cuestión que estuve hablando casi un mes, dos meses chabullándomela. Uy, papito. Y le digo, mirá, este fin de semana estoy solo en casa. ¿Querés venir? Dale, me dice. Cuestión que me dice, ¿dónde vivís vos? ¿En Palermo? Ay, Dios. No, te vivo en Flores. ¿Y ahora? Ay, bueno. Cuestión que fue a mi casa, todo bien. Se comió 2 horas y media de viaje porque vivía en Escobar. Pero ¿cómo blanqueaste lo de...? ¿Cómo arreglaste? Nada, dije, mira, vivo en Flores, te mentí. Me mudé hace poquito. Claro. El tipo miente y después... Sí, no, lo blanquea. No le, no le da el cuero para mantener, no puede inventar más igual grande. Entra porque consume el hecho, o sea, justifica, levanta a la mujer, la atrapa. Por supuesto, pero hay algo peor, que yo le dije que sabía cocinar. No. Y yo en realidad sé cocinar hamburguesa y puré chef, nada más. No sabés cocinar. Y le digo, me dice, ¿qué más hace de rico? Y te puedo hacer lasaña. No. Cuestión que fui al supermercado y compré lasaña hecha. No. Pero ya se dio cuenta. Imagino igual, que cuando llegó la chica a tu casa, sí, oye, ya tengo la lasaña al horno. No, no sacó hecha, viste, del paquete. El no paquetito dejado al micro. O no, te hiciste que laburaste. Por supuesto. Qué va. Yo quiero una consulta de Hat. Porque de Hat es un tipo muy serio, es el más serio de la mesa probablemente. Tipo comprometido. ¿Hace cuánto que de Hat no miente por una mujer? No, el Hart es un tipo comprometido. Pero y estamos probando al aire, si es pirata, no. ¿Vos salís? Yo todo el fin de semana. Una semanita. Claro. Una semanita, están admitiendo como loco. No, Java es un tipo comprometido. Es un tipo comprometido, sí. A su mujer no le miente. No, no, para nada, desde que estoy novio. No, no es como Pasarela que dijo que le mintió a la mujer. Claro, no, no, no, no, no, no. Muy o sea, bien. Para ponerle un tiempo. Tenemos tanda, pero en la tanda. Lo voy a ir a apurar al pelado, nuestro operador, para que me cuente cuántas veces mintió por una mujer. Que no se puede decir al aire, pelado. Tanda, gente, y volvemos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. Estás en RLK. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Continuamos con más Nada que Perder, 18 y 25 de este día miércoles. El programa toma rumbo, toma la ruta de lo artístico, del arte. Y para eso, qué mejor que hablar con la número uno del arte, podríamos decir. Sí. Es la señora y gran conocida y gran consagrada Marta Minujín, de mi gran aprecio, Guillermo González. La saluda, Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tuteame nomás, tuteame, porque en el arte no hay de usted. Buenísimo. ¿Cómo te va, Marta? ¿Por dónde te encontramos? Estoy ahora por la calle. Bueno, empecemos. Yo me quiero meter de lleno al arte. Nosotros acá somos... Este es un programa que lo escuchan muchos jóvenes. Quiero darle un contenido de arte a este programa y quiero saber, por ejemplo, uno va caminando por la calle y se cruza con un vlogger que tiene una vestimenta rara, se cruza con otro que se viste todo de negro. ¿Eso también es arte, la hora de vestirse? Sí, es arte, porque es una extensión artística de la persona. También una señora que arregla las macetas en su casa, que arregla las macetas de su ventana, también es arte. También una señora, es arte kitsch. De pronto una señora que arregla los individuales y toda la cosa en su cocina, sí, también está creando. Todo lo que es creación es arte. Lo que pasa es que el ojo del artista tiene que designar que es arte. Por ejemplo, yo puedo ir por la calle y no todos los tachos de basura son arte. Solamente a lo mejor el artista, el que ya tiene el ojo acostumbrado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles los tachos de basura que no tienen y cuáles sí? No sé, pero eso me lo dice mi propia intuición. Porque uno es artista, nace artista. Entonces yo desde los 10 años lo que vale es el ojo. Claro. Entonces yo digo, ¿esto es una obra de arte? Claro. Y a lo mejor un inodoro es una obra de arte, como dice Marcel Duchamp. Un inodoro que vale millones de dólares. Ahora, el arte que hago yo, por ejemplo, me decís, ¿cómo es que hago arte? Si te digo lo que hice hoy, por ejemplo, pinté con spray, tipo graffiti, todo un sillón de cuero, después con marcador, después le eché barniz, después le puse tubos de neón. ¡Qué bueno! Después lo levanté y quedó flotando en el aire y quedó maravilloso, después agarré un caballo de plástico y también lo pinté de todos colores. Después rellené un colchón con rayas de colores. Después me hice a mí misma de yeso, el molde de la cara. ¿Pero qué quedó de todo eso, Marta? Y queda. Por ejemplo, ahora estás poniendo Andy Warhol, que es genial. También hay una obra mía en el Museo del Malba. Claro. Que era colega mío. Y lo que queda es una alegría. ¿Viste? Como el que inventó el arte pop. Que yo soy pop por naturaleza, aunque hago monumentos gigantescos. El pop art. Claro, soy pop por naturaleza, que es un arte alegre, que levanta el espíritu de la gente. Sí. Pero también hago arte efímero, que fue cuando hice el obelisco de pan dulce. Claro. Se trata de desacralizar lo consagrado, siempre romper. No me interesa ser una buena pintora ni una buena escultora, sino quebrar los conceptos. ¿Entendés? Tiene que haber un concepto de quiebre. Ese es el único arte que vale, y el único arte que queda en la historia, como Leonardo da Vinci quedó en la historia. Sí. Miguel Ángel quedó, después durante 400 años no pasó nada hasta que empezaron los impresionistas, los fobistas. Marta. Todo arte que rompa y que moleste a los burgueses, a la burguesía, a lo estatuto. Marta, ¿y cómo puede hacer cada uno de los que por ahí no tiene esa facilidad ni el talento, por supuesto que ya es nativo tuyo, cómo podemos hacerle para que cada uno en su vida tenga un poco de arte, para romper ese molde, esa estructura, esa vida cotidiana aburrida, la rutina, darle un poco de onda, meterle arte, ¿no? En definitiva es meterle un poco más de onda a la vida. Y bueno, por ejemplo el otro, salir un día con toda la ropa al revés. Entonces, ¡qué bueno! Claro, salir todo el día con la ropa al revés y a ver qué le dice la gente. Por ejemplo, los calzoncillos. Caminar para atrás. No, la ropa que lleve, a caminar para atrás por la calle. Claro. Hacer cosas diferentes. Abrir la puerta para afuera en vez de para adentro. Hacer todo al revés. Marta, sí. te habla Alejandro. Vos sos una transgresora por naturaleza, como hablabas. Sé que en Alemania te hicieron como ícono de una exposición también de arte, ¿verdad? Sí, me arrastraron en una caja que yo estaba metida dentro de cartón con choclos firmados y yo estaba envuelta en la bandera argentina. Salí y empecé a preguntar qué artista estaba celoso de lo que yo hacía, y lo que estaba, nadie se animaba. Entonces los que dijeron yo estoy celoso, entonces le regalaba un choclo firmado. Después vinieron 5 mujeres embarazadas y vestidas de blanco, y sobre la panza de las mujeres proyecté imágenes. Después hicimos una baile, Marta My Dear, bailamos con el otro alemán, sí. Marta, esa canción Marta My Dear, sí. Y después me metí en la caja y me arrastró de vuelta y salí, claro. Y terminó. ¿Qué se siente, Marta, cuando estás ahí? Vos tenés todo esto, te sale naturalmente, pero a los ojos de lo que estamos viendo vemos como que es algo que es trabajoso. Pero, ¿qué se siente estar ahí, ser ícono de una exposición? Ser el ícono de la transgresión del arte mismo, como personificado, ¿no? En tu figura. Y bueno, ya lo tengo que aceptar, no me queda otra, soy ícono. No, ya, ¿viste? Pasa como con Maradona, como con Charlie, ya te transformaste en eso, sin quererlo. Te guió lo que haces, porque, ¿viste? Ahora, por ejemplo, estoy planeando una Torre de Babel. Qué bueno. Con libros de todas partes del mundo para mi retrospectiva del Malba. Después otra obra se llama 24 horas con Marta Minujín en la sala Cronopios, que la gente me puede hacer preguntas y yo le respondo. Claro, yo le respondo cosas absurdas. Entonces, la cuestión es vivir en el absurdo, desconcertar y descolocar. Eso es arte. Sí, eso es mi arte. Marta, para entrar un poco en su vida, ¿qué fue lo más loco que hizo? Tirar 500 pollos de un helicóptero. Muy bueno. en el estadio de fútbol Peñarol, el estadio del Cerro en el Uruguay en 1964. Pero 65. ¿Después bajaste a ver cómo quedó? No, pero los pollos bajaban volando. ¡Ah, genial! Bajaban, porque yo me bajaba muy despacito. Después tiré harina sobre la gente y lechuga. Claro. Porque eso era un happening. Y después había gente, la gente tenía que rodar. ¡Qué bueno! Es vivir en arte. Sí. Sí. Marta, vimos que has tenido la chance de trabajar con la banda Los Fabulosos Kai, ya que le hiciste el arte del último disco. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, le rompí el icono que ¿Cómo, Marta? ¿Cómo no se escuchó? Que le rompí el icono que estaban usando. Estaban usando un icono y se lo rompí como forma de arte. También porque romper algo que tiene mucho valor... ¿Viste? Por ejemplo, vos entras en una casa de cristal y tenés miedo de romperlo. Sí. Pero si puede ser transformado en una performance, que alguien pagó por todo eso para que vos lo hagas, producís toda una sensación de estupor impresionante. Es como si vas en un colectivo y todo el mundo está sentado dado vuelta para atrás. Sí. ¿Entendés? O por ejemplo, vos te parás en una esquina y mirás para arriba y al rato va a haber 2-3 personas que miran para arriba y 5 personas y 7 personas todos van a mirar para arriba. Sí. Marta, y por ejemplo, cuando toquen los Cadillacs, ¿no te gustaría estar ahí en vivo, rompiendo, pintando, haciendo un poco de arte? Sí, algún día estaré. Lo fui a ver al concierto en Luna Park y después Sí, un día lo haremos. O cualquier otro grupo que me llame. Y siguiendo por el lado de la música, ¿cómo fue la experiencia de crear, porque lo creaste vos, así tengo entendido, el logo de los ratones? Sí, fue interesante porque vinieron y bueno, hicimos una espiral ahí y salió el ojo. ¿Pero fue así de la nada? ¿Fue preparado? ¿Tenías alguna visión? No, fue todo improvisado. O sea, la improvisación es totalmente parte del arte, digamos. Parte de mi arte. Hay otros artistas que son nacionales, pero yo no. ¿El tuyo? Todo, sí, el mío sí, es un torrente interior que sale. Desde que tengo 10 años. Marta, siguiendo justamente, me diste el pie para la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo te diste cuenta de cuál era de tu capacidad para hacer arte? ¿Y cuál fue la primera obra de arte que vos dijiste, esto es una obra de arte y esta es mi vocación? Bueno, cuando tenía 10 años, iba al Colegio del Estado, me hice mi propio autorretrato y ahí decidí que iba a ser artista plástica, pase lo que pase. Y fui a Bellas Artes, que nunca terminé, y empecé a tener éxito en los concursos de machos y seguí. Y siempre fui diferente. Aparte, pensé que en esa época una mujer que hacía esas cosas en París, después me gané muchas becas, me fui a vivir al exterior. Era como muy progre para esa época, ¿verdad? Era muy progre. Mucho más. Claro, mucho más. Eras toda una revolucionaria, se podría decir. Sí. Vos sabés que te tengo que besar porque me están esperando abajo. Una más, Marta, la última. Sí. Marta, hiciste de todo y no nos sorprende, pero digo, ¿te queda algo por hacer? ¿Te gustaría hacer algo que todavía no pudiste hacer? Y sí, la Torre de Babel con libros de todas partes del mundo y terminar La Mujer Gigante que está por ahí tirada. Una mujer gigante que estoy haciendo, eso me queda. Bueno, siempre queda algo. Ha sido un placer. ¿Nos podemos despedir con la frase que vos tenés de cabecera? Que dice... Arte. Esa, arte. Gracias, Marta, un placer hablar contigo. Besos, chao, muchas gracias. Chao, hasta luego, hasta siempre. Marta Minujín charlando con nosotros aquí en Nada Que Perder. Qué mujer, me fascina escucharla porque cambia todo el tiempo, ¿no? Sí. Es un fenómeno, Marta. No, decí que no tuvimos, estaba muy apurada, pero hay tantas cosas que uno le quería preguntar a Marta. Y aparte los oyentes nuestros están como locos, dicen, es una ídola, gracias por sacarla. La verdad que los oyentes se prendieron mucho en esta entrevista. Sí, un fenómeno, la verdad. Aparte te cuenta, ¿viste? No, es como que agarra a Panamericana y le pega. Sí, sabés que yo tuve la oportunidad en otro momento, hace mucho tiempo, de hablar con Marta Minujín y ella tenía una forma muy loca de cómo querer morirse. Sí. Ella quiere morirse, que sea una transmisión en vivo. Porque va a ser arte. Claro. Que lo querían transmitir, decís. Sí. Había muchísimo para preguntarle. Podríamos estar hablando tranquilamente hasta las 7 de la tarde. Porque lo bueno que tiene es que... Te podés meter en deportes, te podés meter propiamente. Y todo parte, te responde. Todo te responde. Pero aparte tiene mucho roce internacional, Marta. Es genial. Podemos haber preguntado de muchos artistas de afuera que no pudimos. Es aparte, fantástico. Pasó las mil y una. Sí, todas. De verdad. Y aparte de los 500 pollos, increíble. Es un fenómeno. Arte también es la música. Y ahora escuchamos, propiamente dicho, a Divididos con su tema Elefantes de Europa. Lo escuchamos. De un amor curioso, sentado. lágrimas de piel. ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. Estos elefantes en Europa, ¿cómo gritar jamás? Autistas del amor, ¿cómo gritar amor? Autistas del amor. Marcas de un pasar poroso. ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. Estos elefantes en Europa, ¿cómo gritar jamás? Autistas del amor, ¿cómo gritar amor? Autistas del amor, ¿cómo gritar jamás? El amor, ¿cómo gritar amor? Autistas del Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Bueno, chicos, hoy sí, hoy los invito yo, hoy los invito yo, Garpo yo, Paganini, mozo. Alejandro, ¿qué tomas, papá? A mí tráeme una coquita, estoy light. Tranquilo, ¿eh? Coquita light, sí. No, yo tengo hambre, yo quiero unas tres medialunas y un café con leche. Java. Una coca con un tostado, porque como siempre voy para la cancha. No, que pasa que no paso por casa y como en otro lado, por eso. Sí. ¿Te vas a la cancha, dijiste? Me voy a ver en la cancha Independiente. Sí. Bueno, Luquitas. Lo mismo que Javi, un tostado y una coca chiquita. ¿Venís conmigo? Bueno, vale. Gracias, mozo. Bueno. Ay, Dios, ¿así que te vas a la cancha? Sí, porque quiero ir a ver. 2 años y 10 meses después vuelve a jugar Independiente de local y quiero ir a ver cómo quedó tanto... Basta con esta falacia. Tanto espamento por esa cancha, a ver qué tanto, sí, tanto quilombo de un lado y del otro, es, porque viste lo que es la cosa. Aparte está recaliente Bochini. Sí, el Bocha, el Bocha. ¿Hiciste, tuviste mucho quilombo con el tema de las entradas para conseguir? No, porque hubo bardo, pero a mí me estaban por otro lado. Uno se acomodaba. Siempre por colectora, vos decís. Siempre de colectora, ¿no? Pero hubo un lindo bardo. ¿Sabés por qué es el bardo? Porque está habilitada para 32 lucas de persona. Sí. Y cuando está terminada van a ser 43. Entonces, esa diferencia es lo que la gente no encuentra entrada. Quedó muy bien la cancha, ¿eh? Muy linda, me gusta. Parece un estadio inglés, sí, ¿no? Muy linda, me gusta. Che, y escúchame, ¿a qué hora es? Y ahora a las 9 creo que juegan. Así que termino esto y me voy volando. Que ¿Ese es el último partido de la fecha? Sí, del día de hoy. De hoy, claro. De hoy, acá, me da luna, maestro. De lo que era la jornada de hoy. Acá, maestro. ¿Está jugando San Lorenzo? ¿Está perdiendo San Lorenzo con el Arsenal? ¿Está perdiendo San Lorenzo? De local encima. Y el gol se lo hizo Tula, que es un ex San Lorenzo. Gracias, maestro. Al vos, Luquita, no te gusta el fútbol. Me gusta, pero me gusta más las mujeres, toda esa movida. ¿Las mujeres? Sí. Tipo, típico, típico de Luquita. ¿El tuyo, Java? Y sí, muestran las mujeres. ¿Y entonces para qué venís conmigo? Andate a dormir. No, y bueno, después se voy a la cancha. ¿También? Ah, el tipo va a la cancha a robar mujeres. Dicen que las hinchas de rojo son lindas. Sí, están buenas. Igual... Racing tiene muy buenas minas, ¿eh? Es terrible. Y ahí te generas un quilombo, ¿eh? Sí, las de Independiente puede ser que sean también lindas. ¿Por sí, qué decís eso? Y por las diablitas. Che, qué frío está esto, está buenísimo. ¿Son lindas las diablitas? ¿No las viste? No las conozco. Sí, riquísimas. Son fotos, sí, pero no. Riquísima yegua. ¿Sain está muy buena? ¿Quién? Angelina Jolie. ¿Qué pasó? Hay una declaración. Pero no entendí. ¿Es independiente, Angelina? Sí, es independiente. Tiene la casa de esos labios rojos que tiene la mamá. Está bueno, ¿no? Es independiente, Angelina Jolie. ¿Es independiente? Sí. Si no sé, si no sé. Todo porque sabes que esto sí. Va para ese lado, ¿eh? Claro, o sea, cómo te mata, ¿eh? Con Michelle. Porque metan las cuernas, Jolina. Y sí. ¿Sabes que tuvo relaciones sexuales con el novio de su madre? ¿Cuándo? A los 16 años. Ah, porque yo pensé que si lo abarcaba a Brad, me parece también con el loca. Novio de su madre. ¿Con su padrastro? ¿A los 11 años? 16. Ah. Y espera, ¿y este tipo sale, vive todavía la madre? ¿O sigue saliendo con la madre? No creo. ¿Qué quilombo? No, imagínate, la madre palmó en el 2007. Imagínate la mina cae con el marido, con Brad Pitt, van a comer con la mamá y está el padrastro y dice: sí. A los 16, sí. Pensá que no estaba. Te entré, no tenía, no te, sí, no tenía, no tenía esas tetas y tenía. Era no, una nenita. Y no era Angelina Jolie. No era Angelina. Ya. Esa boca, varón, para comer. No laburaba tampoco, joder. No, para mí. Es mucho más linda ahora que antes. Sí, toda la vida. Bueno. Se puso linda y ya laburaba. ¿Sí? Laburaba a los 16? 17 años le empezó a laburar. Bueno, 16, bueno, en esa época. Pero, ¿se hizo algo esa mujer? ¿Se hizo sí, algo? Todo, teta. Todo se hizo. No, la boca, teta, los ojos. No, la boca todo. Es de ella, ¿eh? La boca es de ella. ¿Colágeno, no? No, la boca es de ella, sí. La vez pasada le di unos besos y me di cuenta. Ah, bueno. Qué tipo de... Pero vos sos más fantasioso que esto de Racing, que pensás que venís Mateo, dirigido. ¿Fantasía? Lo que... No. Esto, los muchachos estos de Racing. Es una locura. Pero aparte salieron y dijeron, no, pero viene Mateo, esto inaugura la cancha, nosotros traemos a Lota. Yo se lo dije. Lota lo plantó en el aeropuerto, dijo... Qué buena más, la señora. Yo se lo dije, muchachos. Mañana 22 explotó. Yo se lo dije que nunca iba a venir. Igualmente, viste, ya tenía trabajo la novia. ¿Acá? Tinelli le dijo que la quería tener. Que cuando vio que era como una pizza que chorreaba grasa, dijo no, sí, es un pero deseo. Y se meten todo. Ahora, sí. La historia no oficial dice que Mateo vio los partidos de Racing, sí. El de ayer y el anterior, y dijo no, ni loco. ¿Sabés que vos estás diciendo no Mateo? No me voy a meter ahí. Sí. Y estuve no, viendo en la tele un montón de periodistas que uno decía Mateo, otro Mataus, otro Matiu. Lothar. Vamos con el Lothar. Lothar. Igualmente, esa cancha no la van a llenar como va a llenar el estadio y sí, no me jodas. Con la expectativa con que la hay. Sí, no, igualmente hay un poco manipulado de información con el tema de las entradas que se ¿cuándo ven? ¿Está todo vendido? No está todo ¿cuándo vendido. 2, 4 y 6. ¿Cómo que no está todo vendido? No está todo vendido. Parece tenés, que estás pifiando. No, tenés partes que sí, partes que no. Rarísima los manejos que está. ¿Cómo no, es eso? Sí. ¿Pero por qué? Tenés partes porque sí, porque las más caras, misteriosamente lo primero que se agotó fueron las plateas más caras. Pero pasa con otros espectáculos. Sí, el campo debe estar vendido. No, porque ahora, recién ahora sacaron la fecha 6. Tirame los precios, Javi. Y tenés, y Java. Y no sé, claro, creo que estás 250 y pico. El campo no estaba 225 estaba el campo. El campo estaba 225 más lo que te cuesta por esto de las entradas. ¿Vos viste lo que sale el coste de servicio? ¿Vos pagaste 100 mangos para qué? No, yo pagué 190 más 30 de etiquete por Coldplay. ¿Para Coldplay? Sí, toca el 26 de febrero. Sí, sabía. No, mirá. Igual va a estar lleno. Sí, también, ojalá. Aparte, inauguraron recién, se había estipulado con el tema de los números, de que sumaban el 2, el 4, el 6. Todas las bandas sí, ya grandes, si viene terrible. Metallica también. Pasa que Metallica no se sabe si está bien, viene. Pero si viene. Si viene Metallica también se va a llenar el estadio. Sí, igualmente las se inauguran. No, el problema es este: por una cuestión de marketing, y vos sabés cómo es esto del canje, las empresas. Pasó con Soda Stereo, que hizo un montón de recitales. No va a pasar con AC/DC, que hace 3 fechas. Una cosa es Madonna, que hizo 2 fechas y basta. Claro, y no hizo más. AC/DC tenía programada 3 fechas y sacaron como que la primera y después ha pedido del público la segunda y ha pedido del público la tercera cuando no estaba. Ahora te digo algo, yo banco al rock nacional. A mí me gustaría ver al Flaco Spinetta. Y el Flaco estaría bueno. Promete en Vélez, sí. ¿Para vos llena el Vélez o no? Pasa, sí. Sí, porque es un clásico. Es música para es un adelantado a su tiempo el Flaco. ¿Llena Vélez? Pero aparte es un show pensado a los 40 años de Almendra y es un show pensado para poner... todos los músicos pasaron con él. Pescado Rabioso, de Jade, así que va a ser un show... Para todos aquellos. Y la gente de la máquina. Claro, clásicos del Pinetiano va a ser. Sí. Está 80 mangos la entrada. Sí, no es caro. No es caro. ¿El campo está 80? Para un recital de ese estilo, donde vas a ver música, no está caro. También el rock de acá es más barato que el internacional. Sí, por supuesto. Depende, ¿eh? Sí, Charlie estuvo sabadito, ¿eh? Hay unas entradas que no que están más o menos de acuerdo. Bueno, qué bueno estuvo lo de YouTube con lo de YouTube. Transmitido por, ¿sí? No por internet, gratis, sí, a todo el mundo. Mirá qué bueno. No, van a empezar a implementar eso. Sí, también el Light Day, viste que también hicieron algo similar. También. Fue muy bueno, me gustó está, mucho. Y vos no hace mucho por eso. Sí. Con lo importante es la difusión y que la gente apoya. Lo vio mucha gente. Sí, es verdad eso. Bueno, igual es una gran banda. Yo me tengo que rajar. Si quieren le dejo la guita. Tenemos que volver a la radio. Pará, no, está bien, pagale. No, dijo que pagaba él. Me acostó. ¿Vos te vas a la cancha, Javi? Sí, me voy muy rápido. Dale, vamos por allá. Mozo, la cuenta. ¿Cuántas veces arrugaste con esas minas que te partían la cabeza por miedo a que te corran la cara? Animate, nene. No tenés nada que perder. Más nada que perder, 18:47, la puntualidad, la era de la precisión aquí en Nada que Perder, día miércoles, se acerca el fin de semana de a poquito, nosotros nos vamos relajando, vos ya estás en tu casa escuchando el programa, te vas preparando para estos últimos dos días que tiene la semana y después empezar a descontrolar el fin de semana en las salidas que tiene. Venimos palpitando el 50, ¿eh? Estamos terrible. A una semana, exactamente a 7 días. Explota, para explota, nada que perder. Vuela todo Radio LK, sí. Lucas Giaffini entero también, ¿eh? Todo. El otro muchacho, ¿cómo se llama? Diego Zucalesca. Sí. Dos horitas queremos, ¿eh? Dos horitas, sí, acá, hasta si no va a ser dos horas no nos movemos. Yo me atrinchero, ese día traigo cadenas, si no me dan dos horas... Se pudre todo. No, se me pudre, muevo, me tiene dos que horas sacar. Y el televisor. Traigo querosene acá y mi cinero todo, no sabes. Repasamos el tema del sorteo porque la gente manda mails preguntando que quieren volver a escuchar el tema. Ya sí. Tienen, me parece, hay muchos que han acertado sí. El cantante, pero les falta adivinar la canción. Sí, también hay que decir que la remera la vamos a estar sorteando la semana que viene. Claro, el día de los 50 programas. Así que no se apuren sí. Porque la semana que viene, el miércoles, vamos a estar regalando la nueva remera de Nike Verde, que son... 20, 25, ¿cuántas dimos ya? Uy, un montón. Estamos, sí. Yo creo que más de 25 dimos. Sí, estoy seguro. Hace bastante. Contale a la gente cómo tiene que hacer y dale una pista más, no seas malo, Luquitas. Tienen que adivinar cómo se llama este tema, el que va a poner el pelado ahora. Pelado de mi vida, mi amor. Ahí está, escucha. Al palo, va. Tienen que adivinar cómo se llama el tema y qué banda lo hace. Dijimos que es un solista. Sí. Ruludo. Sí. Un pescado, tipo. Que por 5 años no tocó ir a España. Y hay que decir una cosa. El tema este, para que adivinen el nombre y lo saquen, lo nombra muchas veces a lo largo de la canción, muchas veces lo nombra. Claro. Es más, ya lo nombró. Claro, bueno, tiene sí, ya lo dijimos. Dos palabras y una letra. Sí. Que es un conector. Además, ese es el cantante que se sienta en un banquito y se fuma uno, sí. ¿No? Sí. En un parque. Que le da de comer a las palomas. Sí. Así que, bueno, más ayuda que esa. El señor Java de Hat tiene un tatuaje. Tiene un tatuaje que también. Dice, ¿eh? Nada que perder, radio@hotmail.com es la vía de comunicación y el mail para que vos puedas participar de la remera. Y nadaqueperder.net es nuestra página de internet para que puedas visitar todo el contenido y dejar mismo tus mensajes, que ya llegaron varios, ¿no, Luquitas? Sí, hay muchos mensajes, te leo un par. A ver, dale. Mario de Chacarita dice que a la mujer le gusta que le mientan. ¿Mario de Chaca? Sí. Chacarita, ¿eh? Después Dana, una mujer... Una dama. Sí, de Montserrat. Acá cerquita, Montserrat. Me gusta el programa, los hombres son muy mentirosos. Sí. Desde que nacen hasta que mueren. No, lo mato a otro. Andás a ver qué le pasó a Dana. Sí, Dana, a ver quién... Acá Felipe de González Catán. Mamita, Felipe. Dice que le gustaría que los días miércoles esté el Doctor Amor con nosotros. El DR y le debe matar. ¿Sabes por qué? Espera, Luquitas, te interrumpo. Porque debe llega el fin de semana. Todos a la cancha vamos a ir. También. Y Felipe, falta el consejo. Por ahí quiere levantarse alguna mujer claro. Y le falta el consejo del doctor. Pero el doctor está los lunes, muchachos. Atiende el lunes, te deja para toda la semana. Te da para toda la semana el doctor el lunes. ¿Qué más decía Felipe? Y bueno, que está muy bueno el programa y que nos desea lo mejor. Bueno, muchas gracias. Lucas de Saavedra dice, si no le mentís a las mujeres, te tratan como quieren. Coincido. Y como Mirta, y como te ven, te maltratan y todo eso, dicen. ¿Viste que hay mujeres que te autorreconocen que si sos muy bueno en todo sentido de la palabra, te garcan, te toman el pelo? Sí, sí. Y que por el contrario, esa misma que te reconoce eso, te dice que si vos sos medio guacho, para decirlo de alguna manera, es como que se aferra mucho más y te termina queriendo. Es raro. Yo siempre sostuve, hay mujeres a las que le debería tocar tipo que la traten mal. Porque se abusa, porque no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Es muy bien. ¿Viste? Aparte, señor, por eso Java, la mujer, la tiene un día la pega y al otro día la caricia. No, le pega, no, la caricia, no, la no, no, pareja. Y hay dos tácticas casi infalibles que son: no darle bola, si realmente te interesa, no darle bola para que venga, y si no, mentirle porque le gustan los guachos. No sé por qué. La indiferencia le gusta a la mujer. ¿Los guachos también? ¿Qué? ¿Los pibes o qué? También. No, los guachos. La guachita. Te leo dos mensajes más. De Matías, que dice: a las mujeres hay que mentirles. Mirá, directo, dijo Matías. Directo. Sentenció. No, no, y se fue porque se iba a la cancha del Rojo. Mirá vos. Y todos los hinchas independientes hoy salen, sí, saludan, rebrotan, renacen de la tierra y dicen: me voy a ver al Libertadores de América, está viendo, sí, todo, está bien. Y después una fanática de nuestro programa, que es Adriana, que dice: vamos por las dos horas el miércoles. Vamos por las dos horas el miércoles. Y bueno, un saludo entonces para todos los oyentes y gracias por el aguante que siempre, día a día, que hacemos nada que perder, llegan a este programa. Tenemos que meternos en la encuesta que se abre, sí, este día en www.nadaqueperder.net. Hay una encuesta, como siempre, en donde vos podés votar. Y en este caso es una encuesta linda, a mí me gusta, ¿eh? ¿Saldrías con un casado? Epa. Hay que jugársela, ¿eh? Sí. Casado o casada. Sí, sí, estamos de acuerdo, ambos sexos. ¿Vos qué votás? Yo no. Tampoco. Yo no, es para quilombo. Depende, implica ser el segundo, es un lío, nada. No. Estamos los cuatro de acuerdo. No, vos no sé, Javi. Depende a qué hora. Depende a qué hora y qué día. Un sábado, ¿viste? No, pero depende. Si es un touch and go o si es una mantener una doble vida. No, un doble vida es una cosa. Pero pensá esto. Si estás casado, puede ser que sea un touch and go, ¿no? Sí. Para no arriesgar tanto. Ahí ponele que en el caso ese, qué sé yo, ¿no? No te genera quilombo. Pero generalmente el que está casado y tiene mucho tiempo de casado, no busca el touch and go. No, busca la historia para busca la doble vida, sí, para tener oxígeno, y eso ya es para problemas. Las emociones que le faltan en la cama. No, sí, es para problemas. En su caso no pasa eso, ¿no, Javi? No, no. ¿Usted que es el casado más casado? Te digo que la encuesta va muy pareja. A ver cómo va. Va ganando por el 60% el no. Y por el 40 el sí. Hay mucho pirata. Mucho pirata. Hay mucho no, pirata. Bueno, pero el 60 dice que no. No, y, pero no, hay un 40, el 40%. Sí. Y bueno, pero siempre va a haber ese. Y bueno, ese 40 es el que son tramposos. Sí. El que le dan de comer a los casados. A esa gente, claro. A esa gente le hizo la canción Somos los Piratas. Los auténticos, sí, decadentes. Sí, los auténticos decadentes. Bueno, ahí podés votar en www.nadaqueperder.net. Es la encuesta del día de hoy y que hasta el día miércoles de la semana que viene va a estar en vigencia. Sigamos con el tema. Se acuerdan, ¿no? En el principio del programa, sí, la mentira más grande, que los oyentes también escriben a nadaqueperder@hotmail.com y nosotros, Java me mira como diciendo: no quiero decir más las mentiras que dije, Java. Porque se me arma, ¿no? ¿Tiene un muerto en el placar usted, Javi? No. Para mí tiene un centenar de muertos. No, tiene, parece no, no. La película eso 300, es Java. Demasiado. Bueno, pero ¿qué hizo? Marta de Teresa de Calcut. María Teresa de Calcut. No, pero... tampoco. ¿Pero quién es? De Javi, Juan Pablo II, que en paz descanse, pero... Yo creo que a una mujer, si la conoces y si es para un touch and go, le puedes mentir. Sí. Pero a una novia no. No, porque la novia después se te complica, no, se te hace cuesta arriba. No. No, a la novia no se le miente. Pero a la de una noche le tenés que mentir. Si sí, no le sí, mentís, sí, no pasa nada. Iba a decir otra cosa, pero si no le mentís, no pasa nada. Sí, es verdad, le gusta. Es como la caricia final. Un gran amigo, Lucas, dijo: si te la encarás, te la comes. Claro. Es verdad. ¿Soy yo? No. Ah. Sí. No sé a comerse qué se refería, pero... Y le tenés que mentir para una noche. Le tenés que mentir para que entre como un caballo. El doctor diría que hay que mentir y hay que ser chiche. Así que... ¿Hay que ser chichero? Sí. Hay que mentir y hay que ser chiche. Pero puede ser un tipo honesto y ser chiche. Claro. También, ¿no? No, pero es la combinación ideal. Es como el speed con el vodka, bueno, es lo mismo. Acá hay un mensajito de Alejandro. ¿Cómo se prende la gente? Está full. Es de tu barrio, Villa de Ballester. Bien, estos temas la gente se prende. Sí. A ver si coincidimos. Él se fue a un boliche, conoció una chica y dijo que tenía auto. Cuestión que cuando se va con la chica, no tenía auto. O sea... Se tuvieron que ir en taxi. Pará, quiero pasar en limpio. El tipo se gana a la señorita en el boliche y le dice que tiene auto. Claro. Sí. La chica accede a irse con él del boliche y cuando salen, ¿cómo hizo? No dice más nada. Me lo robaron. No, dice que se fue el taxi. No contó más. Me lo robaron. Pero para mí se fue uno por cada lado. Y porque queda como un gil si decís tengo auto y después... Claro, sí, no, no, Java, tranquilo. No todos tenemos la fuerte del chamuyo que tenés vos. No, claro. Dejat. Te noto tranquilo, Luquita. ¿Qué pasa? Estás como... Estás sedado, es ¿no? Como que, sedado. Es como que te tomaste, viste, un medio relajante. Estoy muy cansado. Estás muy cansado. ¿De qué? Parece, viste, chavo, mete la pausa hasta para hablar. Es terrible. No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Estoy mintiendo mucho. Entonces, es un estrés en serio cerebral. ¿Se te cansa la lengua? Digo, de tanto mentir. No. ¿No? La mente sí. Sí. Sí. ¿Qué quilombo cuando se te empiezan a hacer los quilombos? ¿Viste que decís una cosa, no, la otra? Yo tenía cumpleaños. La mentira, yo había cumpleaños y lo dije el otro día. Que me llegó un montón de mensajes en el Facebook y me ponían, ¿cuánto cumpliste? 23, 24, 22, 21. Es porque le miento constantemente a las chicas. Te saluda según la edad que vos le dijiste. Claro, claro, viste, tenés 21, 23. Qué quilombo la que lee todos los mensajes, por Dios. ¿Cómo le explicás? Sí, es verdad. Así de a poco, mientras ustedes siguen hablando, se nos empieza a ir el programa. De a poquito nos empezamos a despedir y estaba pensando, en el momento que ustedes estaban hablando, qué viene el fin de semana. Hay muchas cosas para hacer, ahora empieza el veranito. Y además, empezar a pensar en el programa número 50 también. Ajá. Creo que hemos tenido un programa que tocó todos los temas. Hablamos con Marta Miujín. Sí. Y nos metimos en arte, arte, arte, que es la frase de cabecera. Es verdad. Tuvimos de todo, música. ¿Sabes qué? Me olvidé una pregunta para Marta Miujín. Y bueno, ahora está. Si, claro. si el mentir es arte. Arte, arte, arte es la respuesta. El arte de la mentira, sí. Y hay cuánto estás pero es rico. El arte de la mentira, no la mentira es arte. Y pero hay que tener arte para mentir, claro. También. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís que Marta Miujín nos mintió? No. Pero hay que tener arte para mentir. ¿La de los 500 pollos es mentira? No, es verdad, es comprobado. Hay fotos. Hay fotos. ¿Hay fotos? Hay fotos. ¿Vos tenés fotos? Tengo fotos. Tengo un cuadro en mi casa con los 500 pollos cayendo. Qué grande. Bueno, muchachos, nos empezamos a despedir. Nosotros nos volveríamos a encontrar, si Dios quiere, mediante, y Marta Miujín también lo permite, la vida del arte, el día lunes. A partir de las 18 horas, como siempre, 18 horas. Me comí. Sí. A veces parezco un rosarino, ¿eh? Sí, estaba rica. El pipo. A partir de las 18 horas en www.radiolk.com.ar y también, como siempre, en www.nadaqueperder.net. Espero que tengan un gran fin de semana, que sean felices. Hay fútbol, parezco Román Riquelme ya, ¿no? Con, sí. Sean muy felices. La verdad que sí, lo metés mucho. Sí. Estoy esperando el programa número 50, que es el día miércoles. Muchachos, nos volvemos a encontrar el lunes a las 18. Que la pasen muy bien. Chau, chau.